caso. 129 razones tenemos para salir a la calle. 129 mujeres quemadas vivas en Chicago. Y vamos a renunciar a nuestra historia de lucha. ¿O acaso las mujeres dejamos de salir después de todo lo que nos hicieron? Claro que no. El día de ayer mis compañeras, el sector de las compañeras desocupadas, aquellas que atienden los comedores, que estuvieron presentes en pandemia, que aprendieron a organizarse en red, a defenderse contra los abusos de todo tipo, mandaban algunos mensajes después de leer lo que este señor nos amenazaba. Uno dice, en mi barrio a lo que están haciendo se le dice buscar roña y la van a encontrar. Vamos preparando las carpitas. Y ni un paso atrás. Ese es el mandato que traigo de mis compañeras de todo el país. Ni un paso atrás, compañera. Y ni un paso atrás significa marchar. Que le venimos metiendo el protocolo en la calle La Burnich. No hemos dejado de estar una sola salida el 20 de diciembre, que le ocupamos la Plaza de Mayo, cuando parecía que se nos venía a comernos vivos. El 27 obligamos a la CGT a llamar un paro pedorro de 12 horas. Y ahora le vamos a pedir permiso. Somos el 45% de la raza trabajadora de cualquier país. ¿Qué estamos esperando? ¿Podemos pararlo? Si nos proponemos y nos organizamos después de este 8, nosotras bien podemos llamar un paro general de mujeres. Vamos a lograr nuestros objetivos. Muchas gracias.